A ver qué bien cantáis. En casa me dicen. Profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero porque soy una En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para Pues con un clásico comenzamos este lunes después de Semana Santa, una Semana Santa pasada por agua, uno se ha mojado por dentro y también por fuera. Genarín marcando una tradición ya aquí en León típica y que no te debes de perder si alguna vez vienes por León. Y para los que estamos en León, si podemos, no la perdemos. Pues nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y tenemos 2 horas de buena música en W Radio, como siempre, de 6 a 8 de la tarde. Y nada, que comenzamos con otro clásico. Parabellum, dime tú. Oh, Pues nada, después de escuchar a Parabellum, este clásico, vamos con novedades, novedades que nos van llegando poco a poco aquí a Golpe de Voz. Y en este caso tenemos a una banda, una gran banda que viene con un nuevo trabajo. De momento, un nuevo anticipo, Pastillas y Gasolina. Esto es lo nuevo de Fred City. Pues nada, gran tema el nuevo de Fred City, Pastillas y Gasolina. Y seguimos, otra novedad, Laura DSK junto a Cogote, Gary y Juanan de Escape, pues nos dejan un mundo roto y es la novedad que de la banda de este proyecto de Laura. Rodarla. Pues nada, Laura DSK a tope con colaboraciones en sus últimos temas y uno de ellos será este, Un Mundo Roto, y quien dentro de poquito tendremos en nuestras manos un disco en directo es del Drogas, Barricada, 40 grados, esta noche es una noche rock and roll y es el directo grabado en Navarra Arena que hicieron tras esta trayectoria de Barricada, 40 grados, y bueno, qué decir, que en directo, quien no haya visto al Drogas se va a hacer una idea con este disco. We'll be right back. es una noche, esta es una noche. Esta es una noche. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Y de caña. Pues aquí teníamos el himno para su 20 aniversario de la banda ETS, la banda vasca que cumple 20 años y que salen a ofrecer todos sus temas ante todo su público. Como anuncia la banda, es un himno que han cantado más de 45.000 personas, así que nada, que decir que la banda se encuentra en lo mejor. ETS, mucha suerte en este aniversario. Y seguimos, quien no paran, otros vascos, Manifa. El último bufón es uno de los temas incluidos en el último trabajo editado con el sello Maldito Record, llamado Asesinos. Creo, sin duda, que Manifa se encuentran en el pedestal, una banda que se merece lo mejor y con un punk cañero y directo nos ofrecen temas como este. Y seguimos con más novedades porque tenemos muchas que ofreceros en Golpe de Voz este lunes, y una más es lo nuevo de No Procede. Llega el tercer single en este 2024 con un tema cargado de buenas guitarras, de mucho himno y virtudes de la propia banda, Despeje al centro. Y es uno de los temas que va dentro de ese himno que... Bueno, no del himno, me iba a decir de ese EP llamado Bellota y Barro, que va a salir muy pronto. Así que sin más, lo nuevo de No Procede ahora mismo aquí en Golpe de Voz. Que devolvan o que robaron, el que pidan perdón. empresas que sí que Juanca. Que devolvan lo que robaron, el que pida perdón. Que devolvan lo que robaron, el que pida perdón. Os mesmos vaqueiros que hubo que rescatar, sorrin falsos o se ti no podes pagar. Cortaron xalón, cortaron xo auga, lobo que se extraña que os caixeiros ardan. Que devolvan. Aún me acuerdo los primeros discos de Daqui de Ría, de estos gallegos, que pude distribuir y vender en la distribuidora Juan Sin Techo, y que, bueno, era un placer dar a conocer bandas que han llegado tan alto como podemos comprobar ahora con su 20 aniversario. Pues sí, aquí tenemos el disco en directo de Daqui de Ría, llamado 20 aniversario. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No vuelvo a beber nunca más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y aprovechando que tiene nuevo disco, lo van a traer a presentar su directo también a una nueva edición del festival Zotes Rock. Banda muy querida aquí en León, ya que estuvieron también en el Alubia Rock. Y bueno, qué decir, que es una banda que te va a hacer bailar sí o sí. Pues os dejo ahora con un tema de Daqui de Ría, de ese directo 20 aniversario, y decir que el 3 de mayo estarán en el Zotes Rock, Zotes del Páramo. Para que vibren todas as revenidas dende o máis fondo do corazón a o maior coro de todos os tempos. Vai cantar miudinho, miudinho, miudinho, miudinho, miudinho, oh. Vale, un aplauso forte para Xurxo Souto. Eterno amor, familia. Vila Xoán, sodes a hostia, queremos vos a saco! Pese a quen lle pese, prometemos dar guerra 20 anos máis. ¡Sí! Como mínimo. Vai un sitio, Iñaki. Iñaki é de Vila Xoán. Vive aí a 100 metros. E Iñaki naceu un ano antes de que nacese daqui da ría. E o coñecimos hai 15 anos. Tiña 6. Comezou a vir os nosos concertos e fixemos unha amizade. E fomos vendo medrar Iñaki a golpes de rock and roll. E nas voltas que a música nos deu, resulta que hoxe Iñaki é o noso guitarrista e o noso irmán. Dale de amor, Iñaki, sí. Yeah. Quizáis isto resuma o que é daqui da Ría. Oh, Pues nada, de aquí de Ría, 20 aniversario y serán muchos más. Nos vamos con otra banda que está imparable. Os hablo de la banda Nadie, que nos prepara un nuevo disco y en este caso acaban de publicar su último tema, Todo Arde, junto a gente de Whisky Caravan, con Dani, vocalista, para dar voz también a este tema Todo Arde de Nadie, y decir que aprovechan para publicar este tema y unas cuantas fechas de cara a abril, mayo y junio que ya tienen cerradas para mostrar su directo. Sin más, lo nuevo de Nadie ahora mismo aquí. Tientas mientras todo arde. Pues nada, decir que nadie ha estado por varias zonas de León ofreciendo su directo y esperemos que cuando saquen su nuevo disco lo presenten por aquí, alguna fecha caerá este 2024. Y decir que Whisky Caravan, uno de los colaboradores de este tema que acabamos de escuchar de Nadie, van a estar muy pronto también por León. Os hablo de Whisky Caravan, que estarán en Ponferrada el 6 de abril. Y bueno, ya queda poquito, 6 de abril es dentro de nada, ¿qué vamos a decir? Dentro de días, este sábado, estarán presentando su directo una gran banda junto a Utopía, otra banda. Y qué decir, pues que tengo muchas ganas yo de ver a Whisky Caravan. Pasa que por circunstancias de trabajo y otras cosas no voy a poder estar allí, pero me quedo con las ganas de ver en directo con temas como este, Elvis, que han compuesto hace poquito. Whisky Caravan van a dar un concierto de lujo fijo. En la parte de atrás del coche, a mí me asustan tus ganas de saltar. En la autopista, la noche se hace larga con la cabeza en el cristal. Ya hemos pasado por esto y a veces queremos ser alguien más. Para que luego digan en la radio que los tiempos han cambiado y aquellas voces que nos pegaban nos han dejado aquí. A dos minutos del fin del mundo solo te tengo a ti. Oh, Pues ya sabes, Whisky Caravan en Ponferrada este sábado, no te lo pierdas, una gran banda para ver en directo. Y nos vamos con la novedad de TOC, la banda que acaban de publicar su segundo single llamado ¿Quién te crees? Y que el 17 de mayo van a presentar ya este proyecto de nuestro amigo Nano Vegano, uno de los componentes de este proyecto. Y gracias a Casbah, que también hay que decir que este sello está de aniversario, pues sacarán el 5 de mayo el disco a la venta en las plataformas digitales. Corrijo, este viernes, perdón, que me estaba yo equivocando con mayo. El 5 de abril se publica el disco en las plataformas digitales a través de Casbah Music, y va a haber CDs y vinilos. Ya sabéis que hay gente que queremos el formato físico, y si no lo hacéis guays, pues mejor. Lo tenemos en nuestras manos, que lo que queremos es escucharlo cuando nos dé la gana, no teniendo que meternos en el ordenador. Pues nada, lo nuevo de TOC, ¿Quién te crees? Lo escuchamos ahora aquí en Golpe de Voz, no desconectes. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con una banda inglesa, un quinteto de la ciudad de Preston, con dos discos en su haber y varios EPs, varios sencillos. Y la canción de esta semana, Mother I Surf. Para todos vosotros, Gasset Up. Gasset Up. Para todos vosotros, Gasset Up. Pues eso es lo que acabamos de escuchar, gracias a nuestro amigo y colaborador Pichón, que viene siempre con bandas sorprendentes y que, bueno, se me había colado. Me puse un poquito antes a poner el tema de que acabara él, que me perdone, que es mi mayor crítico y la persona que más me está apoyando con Golpe de Voz. Desde aquí le mando un saludo. Y nada, seguimos. Futuro Primitivo es una de las bandas que nos hace llegar Blomfield Dead, el sello que sigue dando caña y presentando pues grandes bandas, y en este caso Futuro Primitivo nos llega con su disco Declive, y como ellos mismos nos cuentan, nacen a partir de un reencuentro musical y a finales del 2019, y vienen con este nuevo trabajo, este pedazo tema que escuchamos a continuación, que lo han publicado también en videoclip. Y bueno, vamos a hablar mucho de esta banda porque nos ha llamado mucho la atención. Futuro Primitivo, La Merma, uno de los temas incluido en su último trabajo. Sonis que Mari para el personal. Pues aquí teníamos a la banda local Los Restos del Naufragio, nuestro amigo Cartón a la voz, y que están dando mucha caña con su disco y su nuevo proyecto, esta gran banda de punk muy directo. Y nada, seguimos con otra novedad, nos vamos con Paulo Morete, que lanza su segundo single y vídeo en solitario llamado Orca. Y decir que Paulo Morete es conocido por ser ex guitarrista y compositor de Imune y actualmente como guitarrista y compositor de Ascensi. Y qué decir, pues que meten una caña tremenda. ¿Qué voy a decir? Lo escuchamos y lo comprobamos. We'll be right back. Espero que os haya sorprendido tanto este tema de Paulo Morete como a mí. Y nada, nos vamos con más cosillas y en este caso con un nuevo tema de Killus, Frit 25, y está dentro de ese álbum publicado con Maldito Record en este año 2024 llamado 25 Year Flaming the Monster. Y suena así de cañero. ¿Qué os va a decir de Killus? Pues así suena lo nuevo de Killus, qué tremenda banda. Nos vamos ahora con otra novedad, en este caso después de un periodo de reflexión y en busca de un nuevo enfoque de su carrera, Elena, la cantante y compositora de Curly Mane, vuelve con una propuesta musical más creativa y con una fuerza tremenda. De momento nos presentan este tema Inocencia y dentro de poquito tendremos más novedades de esta banda Curly Mane, que bueno, yo creo que va a dar mucho que hablar. Sin más, Inocencia. Y continuamos, que esto pasa el tiempo volando y queremos ofreceros mucho, y nos vamos ahora con un nuevo tema llamado Atracament, de la banda Frappenades, que es el primer adelanto de su nuevo álbum, de este trío femenino leridano, y que lo escuchamos ahora mismo. Yo no conocía esta banda. Y vamos a ver qué opinión podemos dar. I el vaig veure passar amb la xupa i el portal. El vaig parar i li vaig dir: no t'havia vist per aquí, fes servir aquestes botes per venir a ballar amb ell. Ahora sí, el tema era Atacament y la banda Rappenades, que antes no sé si lo dije bien o no, pero bueno, hay que corregir a veces. Impresionante el rock and roll, el punk de este trío femenino que, como habéis comprobado, suena muy bien. Y esta información viene gracias a Casbah. Y como bien os decía antes, 2024, 20 aniversario de este sello que nos aporta mogollón de cosillas aquí a Golpe de Voz y que agradecemos cada día más y espero que sigan muchos años. Y el nuevo disco de Ratzinger ya lo tenemos en nuestras manos, Bala Per Cápita, nuevo álbum para esta banda del País Vasco que no paran. Se trata de su séptimo álbum en estudio, incluye colaboraciones de Cuchi Romero y de Costa de Boycott y bueno también de Martillo, de Capaces. Y qué decir, que la misma onda, han tenido cambios en la formación, pero siguen dando caña, caña y caña. Si tu alma suicida ya no puede aguantar más. Otra vez, de mí. Fatzinger, cañeros, cañeros, vaya caña que meten en este nuevo disco, en este nuevo disco llamado Bala Per Cápita. Tremendo Fatzinger, ¿qué voy a decir de ellos? Y nos vamos con una banda que acaban de sacar su EP llamado Despegamos. Entre tiempo se encuentran en lo mejor de la banda, con ganas de subir a todos los escenarios, y en este caso nos dicen apaga la tele con Xavi de Boicot. We'll be right back.

Digo de vez en cuando porque la agenda de conciertos no es amplia, pero están trayendo unas bandas de lujo, bandas no solo nacionales sino internacionales, y en este caso pues nos quedamos con una local, Los Restos del Naufragio y De Pitarra, que vienen desde Toledo. Con viejos mendigos se le pelea por cuatro migajas y se cura cada día. destino se moldea al caminar. Y si vives confiando en ti mismo, tarde o temprano de tu lado estará el azar. El camino se camina hacia adelante. Tu futuro es tu nuevo talismán. No hay sentencia que defina tu destino, solo la que tú decidas aceptar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con Barbader, un grupo de La Haya, Holanda, formado en 2020, un trío de doom metal, sonido stoner podemos decir, con dos discos a sus espaldas, y esta semana quiero que los conozcáis con el tema Illuminate. Para todos vosotros, Barbader, que la traducción es Padre Barbudo. Yeah. Pues una vez más, esa colaboración de nuestro amigo Pichón, agradecer todo lo que hace, la tenía pendiente, por suerte me la envió la semana pasada y no pude hacer el programa en directo y no incluí al final este tema y quería que sonara hoy. Grande, Pichón, por las bandas que nos encuentra, a veces un poco cañeras, pero busca lo que de verdad a él le gusta. Y nada, ponemos punto y final a este programa este lunes, creo que bastante completo, diferente, todos los estilos he intentado meter, igual me falta alguno. Y para acabar vamos a acabar con la banda Granadina Saedin y ese tema Embrujo, que es el último que han publicado hasta el momento. Y nada, decir que el lunes que viene estaremos con más novedades. Haremos lo posible para que estéis todos a gustos. No solo yo puedo estar a gusto, sino que vosotros es muy importante que disfrutéis conmigo. Gracias por estar ahí y nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo de Juan Sin Techo.